Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Hoy con un programa muy especial en Voces del Misterio, en el que vamos a hablar de una reliquia, de la reliquia quizás, del Santo Cáliz. Y nos vamos a referir al de Valencia, porque sois muchos los que nos habéis pedido que hablemos de esta reliquia que para muchos está ahí como olvidado y para otros está arrinconada y sin embargo tiene muchísimo que aportar. Lo vamos a hacer desde un punto de vista histórico, con testimonios, con personas que van a dar también su opinión sobre el mismo y que originan quizás la mejor o el mejor argumento para hablar con la máxima propiedad de este elemento de la cristiandad. Ese cáliz de Valencia que va a ser nuestro protagonista absoluto hoy en un programa Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Thank you. La Catedral de Valencia es un edificio de estilo gótico que se empezó a construir en el año 1262, poco después de que la ciudad fuera recuperada para el cristianismo por el rey Jaime I de Aragón. Actualmente, la nave central del edificio es muy sencilla y carente de adornos. Esto se debe a que tras el saqueo y destrucción que sufrió el edificio en 1936, la restauración iniciada en los años 70 ha eliminado todos los añadidos y recubrimientos que estaban muy deteriorados, dejando visible la estructura original de piedra. Únicamente se ha mantenido el recubrimiento neoclásico de las capillas laterales y el recubrimiento barroco que hizo Pérez Castiel de la capilla mayor. Posiblemente, la pieza arquitectónica más interesante de todo el edificio es la denominada Capilla del Santo Cáliz, que aun siendo gótica, es posterior al trazado de las naves principales. Si observamos la planta de la catedral, veremos que dicha capilla, a la que se accede a través de un pequeño pasadizo, ocupa un puesto completamente lateral. Esta extraña ubicación, que haría pensar en un uso secundario o de poca importancia, es consecuencia de la evolución histórica del conjunto. La llamada Capilla del Santo Cáliz no se construyó como tal capilla, sino como aula capitular, y se unió a la catedral en el siglo XV, cuando la insuficiencia del tamaño del templo hizo necesario añadir una nueva arcada en dirección a la Torre del Miguelete. El pasadizo aludido, también gótico, desemboca en una puerta de traza ojival que delata que la actual capilla fue un edificio exento. Atravesando la puerta de madera, penetramos en la capilla e inevitablemente nos llamará la atención el retablo que ocupa la pared del fondo. En la parte central tiene una abertura a modo de arco de entrada, lo que nos permite descubrir que, a pesar de su función actual, no es propiamente un retablo. Esta pieza, de bellísima factura, realizada en alabastro en el siglo XV y una de las primeras obras del Renacimiento en España, fue antiguamente la entrada del coro de los canónicos que, como en la mayor parte de las catedrales, ocupaba la parte central de la nave principal. El coro desapareció definitivamente en la restauración posterior a la Guerra Civil, pero esta preciosa puerta ya había sido desmontada y almacenada cuando se produjo la reforma neoclásica de la catedral en el siglo XVIII. Su conversión en retablo y la actual colocación no es desafortunada en absoluto, pues resalta, de forma extraordinaria, la hornacina de piedra que, a modo de fanal, enmarca e ilumina la reliquia que da nombre al lugar. Pocos de los visitantes son conscientes del carácter simbólico de la ubicación del Santo Cáliz, pues, aparte del uso originario que tuvo la sala como aula capitular y de teología, contando entre sus profesores con el famoso dominico San Vicente Ferrer, esta capilla fue usada también como lugar de reunión de las Cortes del Reino de Valencia. En este sentido, dado que el lugar que ocupa el cáliz actualmente es aquel en el que se sentaba el rey en la época foral, podríamos decir que la reliquia está ubicada en un lugar de honor y lleno de significado. Quienes se acercan a la Catedral de Valencia y ven por primera vez la reliquia del Santo Cáliz invariablemente afirman que la pieza es excesivamente rica como para haber estado en la Última Cena. Este comentario, que es la causa ordinaria de descalificación del objeto, es una afirmación totalmente gratuita y que no se basa en estudio alguno, sino única y exclusivamente en un prejuicio. Una objeción tan generalizada como injusta, porque para opinar es necesario conocer lo estudiado sobre la pieza. A la pregunta de ¿qué es este objeto?, tendremos que contestar partiendo del estudio arqueológico. Son los arqueólogos los que nos tienen que decir qué estamos viendo cuando miramos un objeto antiguo aparentemente incomprensible. Y resulta que dicho estudio sí se ha realizado, pero son pocos los que se preocupan de conocer sus conclusiones. En 1960, don Antonio Beltrán publicó los resultados de su investigación arqueológica, un estudio extraordinariamente importante para la acreditación de la reliquia, en un libro titulado El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. En 1984, publicaría una segunda edición corregida y aumentada. Todo empezó cuando el arzobispo de Valencia, que en los años 50 era don Marcelino Olaechea, telefoneó a don Antonio, entonces catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, pidiéndole que diera una conferencia sobre el Santo Cáliz. La llamada del prelado le sorprendió porque él, que había estado en la cárcel después de la Guerra Civil, no era una persona especialmente piadosa y rechazó el ofrecimiento al afirmar que él no hablaba de algo que no había estudiado. El arzobispo le dijo entonces que lo que quería, precisamente, era encargarle un estudio del cáliz. el profesor volvió a negarse, alegando que no creía que le autorizaran a manipular, tocar y desmontar una pieza que tenía culto, y que estos requisitos eran imprescindibles para la investigación. Don Marcelino le tranquilizó afirmando que lo que quería era precisamente eso. Aún hubo una tercera negativa por parte del catedrático, afirmando que él tenía muchas dudas de que fuera la copa de Jesucristo. El arzobispo le dijo que él también tenía dichas dudas, pero que lo que quería era un informe arqueológico para saber a qué atenerse. Don Antonio preguntó entonces: lo estudio y resulta que no. Y me dijo: pues por eso lo llamo, porque si resulta que no, diremos que no y lo diré yo. Entonces me quedé enamorado del talante espiritual, me pareció una finura extraordinaria y me puse a hacerlo. Un estudio muy difícil. Es de destacar, ante todo, que el profesor Beltrán consultó con especialistas en copas romanas, tanto de Italia como de Inglaterra, y que, según él mismo explicó, sus conclusiones fueron refrendadas por dichos expertos. Sin ánimo de ser exhaustivo, porque para eso existe la publicación a la que nos remitimos, diremos aquí que el profesor Beltrán fue la primera persona que pudo estudiar en profundidad el cáliz, y es, hasta ahora, la única persona que ha podido desmontarlo. El interés fundamental del estudio del profesor Beltrán consiste en haber aclarado que el cáliz, tal y como hoy lo conocemos, está formado en realidad por tres partes perfectamente diferenciables. La parte superior del cáliz, la principal, es una copa de piedra a modo de tazón sin asas, tallada en un ágata o cornalina oriental. Es un vaso murrino, pulido con mirra, procedente de un taller oriental helenístico romano que puede datarse entre el siglo IV a.C. y el siglo I d.C., y más concretamente entre los siglos II y I a.C. Estas características le hacen perfectamente compatible con una copa de bendición de las que se usaban en Jerusalén para la celebración de Pascua en el primer siglo de nuestra era. En este sentido, podemos afirmar que la arqueología no contradice en absoluto lo que la tradición afirma. He aquí, de hecho, una fotografía de una vitrina del Museo Británico de Londres en la que se muestran dos copas muy semejantes a la copa valenciana, también talladas en piedras semipreciosas, procedentes de Oriente y que se atribuyen a la misma época. No es por tanto tan descabellado pensar, como podría pensarse a simple vista, que la parte superior del cáliz pudo haberse usado en la última cena. La segunda pieza es el cuenco, a modo de naveta, que se ha colocado boca abajo para dar estabilidad al conjunto, formando una especie de pequeño pedestal. Es de un color parecido e idéntico material a la pieza principal. El profesor Beltrán considera que este cuenco inferior sería sencillamente un recipiente reutilizado, de taller cordobés o fatimita, fechable entre los siglos 10 al 12 después de Cristo, y que el único enlace entre ambas piezas es ese parecido. Alguien las habría unido en un momento determinado para formar un conjunto que realzara la copa superior. Sinceramente, creemos que esto no puede afirmarse con total seguridad, pues no existen datos que nos permitan descartar que sí existiera un vínculo anterior entre la copa y la naveta. No obstante, sí es frecuente encontrar, en la antigüedad, relicarios cristianos adornados con joyas reutilizadas, incluso de procedencia pagana. La Cruz de la Victoria, existente en Oviedo, es un ejemplo de lo que estamos diciendo. La idea del profesor Beltrán está basada en un descubrimiento sorprendente realizado por él. Una extraña inscripción en letra cúfica. Una escritura muy primitiva, simplificada, de origen árabe, que carece de vocales, marcada con un buril sobre la piedra del pedestal. Son diversas las interpretaciones que se han realizado sobre el texto y su significado. Beltrán lanza la idea de que dicha inscripción debería leerse Lil Zahira, es decir, para la más floreciente, haciendo referencia a la ciudad floreciente, al Medina al-Zahira, o sea, la Medina Zahara construida por Almanzor en el siglo X en la actual provincia de Córdoba. Pero pasándole el dedo, en un momento determinado, aquí mismo donde está, aquí hay una incisión, y la incisión está en árabe cúfico y dice Lil Zahira. Lil Zahira es una referencia al palacio de Medina Zahara en Córdoba. Según él, la inscripción sería una marca realizada para mostrar la pertenencia de la pieza a la vajilla del palacio y no se borró al darle un nuevo destino. Sin embargo, no es la única interpretación posible y de hecho no se admite pacíficamente entre otros autores. Además, la inscripción no implica necesariamente la datación de la naveta, podría haberse marcado muchos siglos después por manos totalmente ajenas a las de su fabricante. La tercera parte del cáliz la constituye el vástago, con el nudo y las asas, que sirve para unir la copa principal y la naveta invertida. Esta es la parte menos estudiada. Lo que sí sabemos es que está descrita, tal como es actualmente, en el inventario de bienes del rey Martín, fechado en 1410. Así que lo que podemos afirmar con toda seguridad es que es anterior a dicha fecha. Toda la ornamentación de la copa constituye un exquisito trabajo de orfebrería en oro, al que se han añadido perlas, esmeraldas y rubíes. El profesor Beltrán considera que el cáliz salió ya al ajado del monasterio de San Juan de la Peña. Con lo cual resulta que inmediatamente se puede recomponer en que los frailes de San Juan de la Peña decidieron magnificar esta copa. Con unos añadidos le pusieron como pie una naveta, que hay que mirarla así, prolongada, hay que eliminar visualmente, por lo tanto, todo este cerco y naturalmente todo esto, y hay dos piezas. Un vaso murrino del siglo I, tal vez antes de Cristo, más o menos, un pie, probablemente fatimita, seguramente del 10, que estuvo en Medina Sara, y no me pregunten por qué, porque no lo sé. Apareció en San Juan de la Peña, lo utilizaron como pie, no le borraron la inscripción, que es una inscripción muy extraña, y aparezca ahí, y luego le pusieron estas monturas. Esta montura, la del nabo o la del eje, y la de las asas, es una joya de la orfebrería de la tardía de la media europea. Es un trabajo de tal delicadeza, una pieza de museo. Bueno, abusando del argumento, cuando los monjes de San Juan de la Peña se gastan un dineral, porque ellos no pudieron hacerlo, tuvieron que traer orfebres europeos muy delicados para meter eso, es porque ellos creían que esto merecía ese añadido, que es como ha llegado hasta nosotros. Entonces, en síntesis, sobre esta copia del original, que vale en lo que se refiere al tamaño y al aspecto, la pieza original es muchísimo más bella, no solamente por original, sino por firma de trabajo, tiene clarísimamente tres partes de tres épocas distintas. La copa, como máximo siglo IV antes de Cristo, probablemente siglo I antes, a siglo I después, de Antioquía, de Alejandría o de otro taller de tipo helenístico, la naveta del pie del taller o del depósito del palacio de Medina Sara, siglo X, más o menos, inscripción que dice claramente el Lilis Sagira, que es de esa época, y luego el añadido de orfebrería y de pedrería que se ha hecho en alrededor, no antes del siglo XII, yo creo que en el siglo XV. Hasta aquí un resumen sucinto de lo que sabemos, arqueológicamente hablando, del cáliz de Valencia. Sería necesario analizar ahora si esta copa tiene algo que ver con el cáliz usado por Jesús. Tendremos, por tanto, que remontarnos al principio de nuestra era y ver lo que la tradición y la documentación nos dicen sobre aquel objeto y su posible identificación con el nuestro. Conocemos lo ocurrido en la Última Cena por la literatura neotestamentaria y por lo que nos cuentan algunos de los padres de la Iglesia, quienes recogieron la tradición oral de los discípulos de los apóstoles. En el texto de los Evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos el mayor número de detalles y basándonos en dichos textos podemos conocer algunas circunstancias que nos dan una preciosa información que conviene analizar. Lo primero que tenemos que plantearnos para saber cómo era la copa de la Última Cena es quién era el propietario del lugar donde se celebró, pues lo lógico es que el mobiliario de una casa esté en consonancia con el nivel social del propietario. Los textos evangélicos únicamente nos dicen que la Última Cena tuvo lugar en una sala, tradicionalmente denominada cenáculo, y que debía ser bien conocida por los apóstoles, pero no parecen darnos mucha información al respecto. El texto de Marcos 14:13-15 refiere que Jesús, llegada la hora de celebrar la Pascua, dice a los discípulos: «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decidle al dueño de la casa que el maestro pregunta: ¿Dónde está mi sala, donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os enseñará una habitación en el piso de arriba, grande, ya amueblada. Disponed allí para nosotros». Este texto, que es el más explícito en relación al cenáculo, parece no indicar ni su localización en Jerusalén ni a quién pertenecía. Y sin embargo, hay tres frases que nos dan pistas para deducir algunos datos importantes. Veamos. Un hombre que lleva un cántaro de agua. Esta expresión indica claramente que se trata de un sirviente. Conocemos por los estudios históricos que eran las mujeres, y en gran medida siguen siéndolo en muchos países de Oriente, las que iban por agua a la fuente. Basta con recordar el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, que el propio Evangelio nos narra. Era lo normal. ¿Cuándo menciona el Evangelio hombres que trajinan con agua? Por ejemplo, en las bodas de Caná. En ese episodio nos encontramos que la Virgen se dirige a los hombres que se encargaban del agua y del vino, y ahí vemos claramente que son sirvientes. Una habitación en el piso de arriba. Al igual que la expresión anterior, esta referencia a una edificación con planta baja y piso nos hablan de un propietario con un nivel económico alto. En Jerusalén existía una zona baja donde las casas únicamente tenían planta baja y una zona alta que se concentraba en torno al Palacio Real, donde las edificaciones tenían un piso y pertenecían a familias económicamente desahogadas. Una habitación grande ya amueblada. Esta tercera afirmación nos indica que la habitación del cenáculo ocupaba una superficie bastante grande, lo suficiente como para poder colocar al menos 13 divanes en torno a una mesa. La referencia a los muebles no puede tener otro sentido y nos indica también un nivel de romanización alto. Efectivamente, las clases pudientes de Jerusalén habían adoptado muchas costumbres romanas y entre ellas la de tumbarse para comer. Hay quien se escandaliza de la posibilidad de que los judíos usaran divanes para tumbarse a la mesa, pero tenemos plena constancia de dicho uso, incluso en otros pasajes del propio Evangelio, donde no cabe ninguna otra interpretación diferente. Pues bien, 13 comensales tumbados en divanes exigen una sala relativamente grande, y esto nos termina de confirmar que estamos ante un propietario pudiente. ¿Podemos concretar más la identidad del dueño de la casa? Parece que no, aunque algunos escritos antiguos nos indican que el dueño podría ser el padre del evangelista Marcos. Este evangelista, cuyo nombre real parece ser Juan Marcos, aparecía en su propio evangelio como el muchacho que acompañó a Jesús y a los apóstoles al huerto de los olivos aquella noche, y que en el momento del prendimiento soltó la sábana que le cubría y huyó desnudo. No tenemos seguridad sobre esta interpretación, a pesar de ser mencionada ya por los padres de la Iglesia, pero es verdad que el evangelista Marcos es quien más datos nos da sobre la casa y el único que menciona la presencia del muchacho. Que fuera él mismo el protagonista del incidente explicaría una mención así en un momento tan dramático del relato evangélico. Como hemos visto anteriormente, es muy posible que el cenáculo estuviera cerca del Palacio Real de Jerusalén, en la Ciudad Alta. Actualmente, el lugar que se venera como el cenáculo está fuera de la muralla medieval, que es la que se conserva y que se ha desplazado hacia el norte en relación con la muralla del tiempo de Jesús. Pero es un lugar muy próximo a los restos del palacio y desde luego está en lo que era la Ciudad Alta del tiempo de Jesús. Los peregrinos y turistas de hoy quedan desconcertados al ver un edificio fuera de la muralla y aún más desconcertados cuando comprueban que el interior de la edificación es indudablemente de traza gótica. Sin embargo, los estudios que se han realizado sobre esta localización nos indican que desde siempre ha habido en este lugar un culto cristiano y aunque la edificación sea medieval, el lugar siempre ha sido venerado. El hallazgo de un capitel claramente anterior a la época cruzada y que representa un pelícano, símbolo tradicional de la Eucaristía, nos confirma además la vinculación del lugar con el recuerdo de la Última Cena. Sin embargo, no podemos confirmar lo que se afirma en algunos escritos antiguos en torno al huerto de los olivos, pues según estos, el propietario del cenáculo sería también el propietario del huerto, y esto explicaría que tuvieran tan fácil acceso a la zona. Sea por esto, o simplemente por el hecho de que el huerto estuviera colocado justo enfrente del Sancta Sanctorum del templo, lo cierto es que tanto el cenáculo como el huerto de los olivos eran frecuentados por los apóstoles y bien conocidos por los primeros cristianos. Durante la última Pascua vivida por Jesús, en el momento de la bendición del pan, el maestro no se limitó a la bendición tradicional judía, sino que, y esto debió ser algo desconcertante para los apóstoles, cambió radicalmente el sentido del acto, colocándose él mismo en el centro de la celebración pascual. Seguidamente, acabada la cena, cogió el cáliz que los judíos denominaban de bendición o de rendición, y también se lo pasó después de pronunciar unas palabras que debieron sonar muy fuertes para la mentalidad hebrea. Ningún judío se hubiera atrevido a modificar la celebración pascual y atribuirse en primera persona la redención de la humanidad en ese solemne momento. Lo que hizo Jesús transformó completamente el sentido de la celebración. Además, mandó a los apóstoles que hicieran lo mismo hasta su vuelta. Las circunstancias y los hechos del momento debieron quedar indeleblemente marcados en la memoria de los presentes. Pero, ¿y la copa? ¿Sabemos cómo era el cáliz usado por Jesús? En contra de lo que muchos piensan, tenemos datos suficientes como para saberlo. Por supuesto, no sería un cáliz litúrgico al estilo de los cálices usados en la liturgia cristiana actual, sino una copa de las que se usaban para la celebración pascual judía, algo que también, por supuesto, tenía sus reglas. La más importante es que debía estar hecha de un material puro y purificable tras su uso, y por eso es frecuente encontrar en excavaciones arqueológicas vajillas hebreas de piedra, que es un material idóneo. Tratándose de copas, dicha piedra podía tener mayor o menor valor según el nivel económico de la familia. Aún hoy en día ocurre lo mismo. Las cristalerías buenas son de cristal de roca y las de uso corriente de vidrio, que es la versión artificial y barata de las anteriores. Curiosamente, ha sido una película mundialmente conocida, Indiana Jones y la última cruzada, la culpable de confundir a la inmensa mayoría de la población sobre el material de la copa. En ella, el protagonista, el Dr. Jones, un arqueólogo, identifica el verdadero grial diciendo: "Este es el cáliz de un carpintero", y nos presenta una copa de madera con pie supuestamente realizada por Jesús. Es incomprensible que el director de la película, Spielberg, que es judío, cometiera un fallo así. Los judíos tenían unas estrictas normas de pureza, y por ese motivo había algunos materiales que estaban prohibidos. Más aún, en un momento tan importante de la vida religiosa de Jerusalén como el Sabbat o la Pascua, cuando la pureza ritual era especialmente importante. Pues bien, ni en la actualidad ni en la antigüedad han usado los israelitas copas de madera, que por ser un material poroso eran impurificables. Tampoco hubieran usado una copa de metal, aunque fuera de metal noble, porque según su mentalidad, el metal quedaba impuro por el uso que se le hubiera dado. Recordemos que las 30 monedas de plata que sirvieron para el pago son calificadas como dinero de sangre por el mismo Evangelio. Es absurdo pensar, además, que Jesús, que llevaba años ejerciendo de predicador, hubiera acarreado todo el tiempo una copa, supuestamente hecha por él cuando era carpintero, hasta que llegara el momento de usarla. Y más aún que se presentara con la copa cuando había sido invitado a cenar por una persona de alto nivel económico. Es todo ello un verdadero disparate. A continuación convendría plantearnos si existiría alguna diferencia entre la copa de Jesús y la de los demás, porque hay quien arguye la imposibilidad de distinguir los cuencos una vez concluida la ceremonia. Pues bien, esto no es una dificultad. Una de las características de la copa de bendición es ser claramente diferente de los demás vasos que se usan en ella. Hoy en día sigue siendo la más cara y mejor de las copas, y dado su carácter ritual, se transmite de generación en generación. Así que, en conclusión, tendríamos que decir que el Santo Cáliz sería como la copa de bendición usada por una familia pudiente de Jerusalén en el siglo I, y eso es tanto como decir que correspondería en todas sus características con la parte superior del cáliz que conservamos en la ciudad de Valencia. No existe contradicción alguna desde el punto de vista arqueológico e histórico para realizar dicha identificación. Con esos antecedentes y conocida su importancia, ¿es posible que el cáliz de la Última Cena no se identificara y se conservara por la comunidad cristiana primitiva? Sinceramente, consideramos bastante improbable esta posibilidad. El cenáculo era bien conocido por los discípulos, quienes lo usaban libremente como lugar seguro en la Ciudad Santa. Allí se refugiaron durante la Pasión, y allí los encontramos 50 días después de la Pascua, en Pentecostés. Y por otra parte, la celebración eucarística no fue algo que empezó a realizarse siglos después, sino que desde el primer momento los apóstoles hicieron lo que Jesús les mandó. No es descabellado pensar que si se ajustaron en todo a lo que Jesús les dijo, pudieran también utilizar la misma copa que tendrían perfectamente identificada. Pero, ¿es posible que aquella copa haya llegado hasta nosotros tras tantas vicisitudes como ha sufrido el cristianismo desde entonces? Es perfectamente posible. Nuestros museos están llenos de piezas arqueológicas de mucha mayor antigüedad, pensemos en Egipto, mucho más difíciles de conservar o que han superado tiempos aún más revueltos. Pero además, piénsese que no estamos hablando de una reliquia cualquiera. El cáliz era una pieza valiosa ya desde antes de ser usada, y después de pasar por las manos de Jesús, nada se oponía a que fuera venerada. Mientras otras reliquias cristianas tuvieron que superar la repulsión inicial del pueblo judío, que las consideraba impuras, el cáliz pascual era algo perfectamente admisible y venerable para su cultura. Hay que reconocer que esta es una reliquia más probable que otras muchas, y no hay dificultad para pensar que la comunidad cristiana primitiva usara y conservara la pieza con esmero, intentando librarla de peligros y preservarla para la posteridad. Aún debemos plantearnos una objeción más, en este caso de gran calado. ¿Tenemos documentación escrita suficiente como para reconstruir toda la trayectoria? Esto es fácil de contestar. Evidentemente no. Tendríamos que considerar un verdadero milagro la existencia de tales documentos. Somos pesimistas sobre la posibilidad de documentar bien los primeros años del cáliz de la Última Cena porque somos realistas. Los historiadores saben perfectamente que las fuentes escritas de los primeros siglos del cristianismo son escasísimas. Normalmente, solo han llegado hasta nosotros los documentos que se copiaron muchas veces, porque alguna de sus copias ha tenido unas circunstancias extraordinarias de conservación y ha conseguido salvarse de la destrucción inexorable de los elementos. Es necesario mantener criterios de rigor en los estudios históricos, pero esto no puede llevarnos a pensar, como hacen los sectores hipercríticos, que todo lo que no puede probarse documentalmente no existe para la historia. Se quedarían vacíos nuestros libros si exigiéramos pruebas documentales contemporáneas para cada hecho. Los juristas saben por experiencia que un hecho puede ser perfectamente cierto aunque nosotros seamos incapaces de probarlo documentalmente. De hecho, existe una máxima que no hay que olvidar: la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia. Por otra parte, si el cáliz estaba sometido a la misma persecución a la que estaban sometidos los propios cristianos, no sería normal que estos fueran dejando pistas escritas de dónde se hallaba la copa o de quién y cómo la estaba poniendo a salvo. Si nos encontráramos con un documento firmado por San Pedro, diciendo que era él quien había tomado el cáliz y se lo había llevado consigo, lo primero que pensaríamos es que era una falsificación. Ahora bien, en el caso de la búsqueda del Santo Grial, tenemos otra vía de conocimiento: la existencia de un objeto material que en sí mismo es un documento. Aunque su soporte no sea el pergamino o el papiro, sino la piedra, contiene información descifrable y favorable objetivamente. Si no hubiera tal copa, no pasaría de ser un cuento indemostrable la subsistencia del cáliz de Cristo, y la tradición no pasaría de la categoría de leyenda. Pero tenemos un cáliz en Valencia, que puede ser perfectamente aquel, y además existe una tradición multisecular que lo vincula a la Última Cena. Habrá que tomarse en serio la posibilidad de que nuestro cáliz y aquel sean el mismo. La tradición que lo afirma es la que vamos a exponer a continuación. La tradición que explica la presencia en España del Santo Grial parte de una idea aceptable, que fue el propio San Pedro el que se llevó el cáliz consigo durante su ministerio. Esto es bastante coherente desde el punto de vista histórico, porque sabemos que Pedro ejercía como cabeza de los apóstoles y, por tanto, igual que ocurre en la Pascua judía, el que preside es el que dirige la celebración. Cuando los apóstoles se reunieran para celebrar la Eucaristía, sería Pedro el que se colocara en el lugar de Jesús y usara su mismo cáliz. Pero además, tenemos una segunda idea que apoyaría la que acabamos de desarrollar. Se trata de que, según los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Marcos, llamado realmente Juan Marcos, fue quien acompañó a San Pedro a Roma, y como hemos dicho antes, entre los primeros escritores del cristianismo hay quien sostiene que este era el muchacho de la casa en que se celebró la Última Cena. Si esto fuera así, se reforzaría la idea de la accesibilidad que el propio San Pedro habría tenido a la hora de tomar consigo el cáliz usado por Jesús. En definitiva, bien sea solo por el hecho de que San Pedro, como cabeza de los apóstoles, usara el cáliz, que ya sería suficiente, o bien por la circunstancia añadida de que el mismo propietario del objeto acompañara a San Pedro en su predicación, la tradición se puede considerar lógica en este punto. El problema que nos planteamos es si podemos encontrar algún documento que confirme el traslado de la copa entre Jerusalén y Roma. Durante los primeros años del cristianismo predominó un ambiente hostil y especialmente en Roma los cristianos fueron perseguidos. Sabemos bien que se reunían en las catacumbas y que sus reuniones tenían un carácter secreto o por lo menos lo más discreto posible. En ese contexto, no es fácil imaginarse a un notario dejando constancia de la existencia en Roma de la preciada reliquia. Si hubiera sobrevivido alguna referencia escrita, tendría que estar en algún documento de carácter litúrgico, pues como hemos indicado anteriormente, estos textos son los que se repitieron muchas veces y los únicos que han llegado a nuestros días. Pues bien, ¿existe alguna pista litúrgica que nos haga pensar que efectivamente el cáliz originario de la institución eucarística hubiera llegado a la capital del imperio? Pues sorprendentemente, sí. Lo tenemos tan a la vista que por obvio es difícil de reconocer. Se trata de la Plegaria Eucarística Primera, también llamada Canon Romano. Sabemos que dicho texto, que se encuentra en el Misal Romano, es íntegramente anterior al siglo IV. Sabemos también que las partes fundamentales del mismo son bastante anteriores. Pues bien, en el momento de la consagración, el canon romano difiere llamativamente de las otras plegarias eucarísticas y creemos que hay una razón importante para ello. Recordemos que dentro de la liturgia católica, las frases de la consagración tienen un carácter inamovible y especial, por lo que cualquier variación tiene su importancia. Las palabras están escogidas una a una y desde luego no tienen carácter arbitrario, como tampoco lo tienen las rúbricas que aparecen intercaladas en el texto. Esta plegaria eucarística es la más antigua que se conserva e inicialmente, antes de que se generalizara su uso en toda la iglesia, era el texto que usaban los papas en Roma en los primeros siglos. La traducción oficial española del canon romano, al introducir la consagración del vino, dice actualmente: del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. A diferencia de las demás plegarias eucarísticas que utilizan siempre expresiones como tomando un cáliz, tomando el cáliz, tomando una copa de vino, ¿por qué se usa el pronombre demostrativo este solo en el canon romano? El texto español actual ha diluido lo que se decía en la versión latina primitiva y por eso sería fácil entender que la expresión «este cáliz glorioso» es solamente una referencia simbólica. Si leemos el texto latino, veremos que las expresiones originales no dejan lugar a la ambigüedad actual. «Et un preclarum calicem» es algo más que «este cáliz glorioso». La palabra «et» potencia y concreta la expresión «unc», «este», hasta el punto de que debería traducirse propiamente al lenguaje moderno español como «este mismo». Y además, el término «preclarum», que hoy en día ha perdido su significado, habría que traducirlo como «bien conocido», «famoso». Si a esto le añadimos que la rúbrica exige que el sacerdote levante la copa justo mientras dice tal expresión, tendremos que reconocer que se está señalando de forma triple que este cáliz no era un cáliz cualquiera, sino el mismo usado en la institución eucarística original. Tiene sentido pensar que la plegaria eucarística hiciera referencia a que los papas estaban utilizando el mismo cáliz usado por Jesús, y consideramos muy llamativo que en el único lugar donde tendría que haber alguna referencia a la persistencia del cáliz y al uso por parte de la Iglesia romana, exista dicha referencia. ¿Por qué tendría que ser simbólica esta expresión cuando una tradición antiquísima nos dice exactamente lo mismo? En este punto tendremos que preguntarnos, ¿por qué el cáliz no sigue en Roma? La tradición oral le da un sentido a esta ausencia y la vincula con la persecución del emperador Valeriano, que tuvo su momento culminante en el año 258 con la muerte del papa Sixto II y su protodiácono Lorenzo. En el siglo III, el imperio atravesaba una crisis económica realmente preocupante y, como tantas veces se ha hecho a lo largo de la historia, los dirigentes políticos miran los bienes de la iglesia como una forma sencilla de obtener recursos económicos. El emperador Valeriano pensó que con ese dinero podría paliar parcialmente la crisis, pues la iglesia católica había crecido de forma considerable y todos sabían que distribuía bienes entre los necesitados. El año 258, según nos cuenta San Cipriano, que murió martirizado el mismo año, los esbirros del emperador localizan al papa Sixto II mientras estaba celebrando misa en las catacumbas y le dan muerte inmediata. Pero no ocurre así con el diácono aragonés, A Lorenzo se le exigió la entrega de los tesoros de la iglesia, el verdadero móvil de la persecución, y se le concedió un plazo de 3 días para que pudiera reunirlos. Esta exigencia tenía su lógica porque le correspondía a él el encargo de distribuir las limosnas entre los pobres que atendía la comunidad cristiana de Roma. Lo que no se suele mencionar es que, en virtud de su cargo, también debía atender la liturgia de las celebraciones y era el encargado de los objetos litúrgicos. Lorenzo había pedido 3 días para cumplir la orden del emperador, pero en este tiempo reunió a los pobres atendidos con las limosnas y se las presentó a Valeriano, indicando que el verdadero tesoro de la iglesia eran estas personas. Valeriano no podía entender ni el sentido real ni el sentido sobrenatural de tal expresión, así que consideró tal acto como una burla e hizo que el santo diácono fuera sometido al tormento del fuego. La tradición afirma que en el plazo de esos 3 días, Lorenzo mandó el santo cáliz fuera de Roma para ponerlo a salvo, remitiéndolo al sitio más seguro que conocía, que era su patria. Esta historia de la salvación del santo cáliz ha sido recogida múltiples veces en textos escritos en Aragón y por tanto es bien conocida en España. Pero lo interesante es que parece que existe un reflejo de la misma en Roma, concretamente en unas escenas de la vida del santo representadas en los frescos pintados en la Basílica de San Lorenzo Extramuros. En los comienzos del siglo XIII, el pontífice Honorio III hizo erigir el hermoso pórtico de la basílica y en él se pintaron, en una serie de frescos, los momentos más importantes de la vida de los dos diáconos mártires, Esteban y Lorenzo. Existían antes de la Segunda Guerra Mundial 4 escenas que hacían referencia a la entrega de un cáliz con asas por el diácono Lorenzo a un soldado para poner el cáliz a salvo. Las describe Ramón Robles, doctor en Historia Eclesiástica, en el suplemento Valencia del periódico Levante del 26 de junio de 1959. Citamos textualmente. En la primera escena, el Papa Sixto II entrega a un soldado un objeto con 2 asas. Este soldado, según la tradición española, es un legionario a quien San Lorenzo confió el sagrado vaso para que lo llevara a Huesca. En la segunda escena se pinta el cumplimiento de la misión. En la tercera aparece el alma de este legionario defendida en la hora de la muerte por el ángel bueno. El diablo se esfuerza por inclinar la balanza con las obras malas. En el platillo se lee «Opera mala qui fecit», pero en el otro se lee también «Opera bona qui fecit», y el arcángel se pone de parte del soldado. ¿Y cuál es esa buena obra? Véase la última escena. El santo diácono se ve también asaltado por el diablo en el momento del juicio, pero a su favor está también el ángel de la justicia. La balanza se inclina porque en un platillo se ha puesto el santo cáliz, aquí, como en la escena primera, con 2 asas, que ha sido la obra más excelente del santo levita. No sabemos si estas escenas reproducen o copian otras más antiguas de la Basílica Constantiniana, pero resulta interesante pensar que han sido reproducidas sobre el lugar mismo donde se cree que sucedió el martirio de San Lorenzo. Desafortunadamente, estos frescos fueron destruidos en el bombardeo de Roma durante la contienda mundial. Es casualmente el único lugar de Roma que fue bombardeado, y han sido reconstruidos y restaurados, aunque están muy deteriorados. Confiamos en que dicha restauración haya sido totalmente rigurosa y ajustada a las imágenes anteriores. Algunos autores afirman que los destinatarios de la copa enviada desde la capital del imperio fueron los padres de Lorenzo, llamados Orencio y Paciencia. De la existencia de estos personajes hay referencias históricas claras y en las afueras de Huesca se conserva una iglesia llamada de Loreto, construida sobre la casa familiar. En el siglo III no existía aún la diócesis de Huesca y no hubiera sido posible que el cáliz pasara a la autoridad eclesiástica. Una vez constituida, nos consta que la venerable iglesia de San Pedro el Viejo fue sede episcopal. Allí están enterrados Alfonso I el Batallador y su hermano Ramiro II el Monje. Una vez más, nos gustaría tener algún documento de la época de San Lorenzo que confirmara estos datos, pero lógicamente no lo tenemos. Es verdad que en la primera acta notarial que menciona el cáliz, fechada en 1399, se afirma que el vaso llegó con una carta de Lorenzo, pero lo cierto es que no se tiene constancia del paradero de tal carta, así que es inútil mencionarla como documentación confirmatoria. Recientemente, una investigadora norteamericana, Janice Bennett, ha encontrado en el archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid un documento del siglo XVII que es traducción de otro del siglo VI, en el que se afirma que Lorenzo había entregado a Precelio, su condiscípulo y paisano, porque era español, natural de la ciudad de Hipo, en la Carpetania, algunas memorables reliquias para que las remitiese a España, y entre ellas, la más señalada, el cáliz en que Cristo, nuestro bien y maestro, consagró su preciosa sangre la noche de la cena. El manuscrito original se dice escrito en latín por San Donato, un monje africano de la segunda mitad del siglo VI, que vivió en el área de Valencia y fundó un monasterio en el promontorio cerca de Jávea. La traducción la realizó en 1636 un sacerdote de Salamanca que firmó como Fray Buenaventura Auxina. En todo caso, lo que sí sabemos es que es en Huesca, y no en otro sitio, donde aparecerá, en los siglos posteriores, una copa que arqueológicamente pudo ser la de Cristo, y que de dicha copa se dice que fue enviada a España por San Lorenzo. En este caso, el documento más antiguo que tenemos no está escrito con tinta, sino esculpido en una roca, el propio cáliz. Si lo mandó Lorenzo o no a su casa en España, podrá ponerse en duda, pero independientemente de su trayectoria, lo que es seguro es que dicho objeto, hoy en Valencia, no se inventó en España, que procede de Oriente y que tiene una antigüedad adecuada. El año 711 después de Cristo se produce el inicio de la conquista de toda la península por los musulmanes venidos de África. Aunque ahora no se suele mencionar en los libros de historia modernos, lo cierto es que esta toma del poder por los musulmanes originó una persecución de los cristianos que les llevó, en algunos casos, hasta el martirio. Los cristianos intentaron poner a salvo las reliquias en toda la península, huyendo hacia el norte, y esto sí está perfectamente documentado. Tenemos incluso el importante testimonio de un autor musulmán, Abu Benke Mohammad Rasis, quien en su historia y descripción de España, fechada en el año 977 después de Cristo, haciendo referencia a la situación simétrica padecida por los cristianos de España occidental, nos dice que muchos, dejando las ciudades, huían a las montañas de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían y las escondían en lugares subterráneos. La corte de Aragón huyó también hacia el norte, y a lo largo de los siglos de invasión musulmana la localizamos en los Pirineos aragoneses. Durante este tiempo es lógico que se produjeran cambios de residencia e incluso diferentes escondites en los que se habría salvaguardado la integridad de la Sagrada Copa. No es este el momento ni el lugar de hacer una referencia detallada de los movimientos de la corte, pero sí creemos necesario mencionar al menos tres de los lugares que tradicionalmente se consideran como escondites del Grial. Lo más llamativo es que en ellos podemos encontrar elementos reales que coinciden con lo descrito posteriormente en las leyendas medievales. Son la Cueva de Yebra, San Pedro de Siresa y San Juan de la Peña. Veamos, la Cueva de Yebra. Este se considera el primer escondite del Grial. Muy cerca, en la altiplanicie del mismo monte Ontoria, en el llamado Puerto de Santa Orosia, una ermita conmemora el martirio del obispo de Huesca, Acisclo, y sus sobrinos Orosia y Cornelio, quienes murieron mártires en la persecución inicial de los musulmanes. Allí se había refugiado una caravana de fugitivos que fueron alcanzados por las huestes del famoso moro Muzaffar. La cueva no puede verse ni desde lo alto del monte ni mucho menos desde la falda de la montaña. Se trata de una especie de nido de águila que actualmente solo se puede divisar durante muy pocos metros desde la pista forestal que se ha construido para llegar a lo alto del monte. El camino tradicional es todavía más largo y angosto, pues es necesario rodear toda la montaña para poder arribar a la mencionada cueva. Por si faltara algo, una cascada de agua cubre la entrada de la cueva de tal forma que se hace imposible distinguir que existe una pequeña construcción dentro de la oquedad rocosa. Esta situación convierte el lugar en un sitio de leyenda, cascada incluida, del que, si no existiera, tendríamos que decir que es una creación literaria. San Pedro de Siresa fue, sin lugar a dudas, uno de los destinos de los cristianos ostenses fugitivos. Tras el paso por la Cueva de Yebra, debieron recalar en este cenobio, uno de los monasterios aragoneses de más clara tradición visigótica. La construcción actual, que data de la primera mitad del siglo IX, fue realizada junto a una vía romana que atravesaba los Pirineos en dirección a Francia. Aunque hoy la iglesia se encuentra completada por añadidos posteriores, sí sabemos que el templo existía en la época que estamos mencionando, e incluso nos consta las donaciones de los condes y reyes de Aragón y de Navarra para culto de las santas reliquias. En esta iglesia existen varios detalles curiosos que hemos podido comprobar personalmente. Uno de ellos es que en el suelo, cerca de la puerta principal del templo, existe un dibujo realizado con cantos rodados a modo de espiral, cuyas líneas no terminan perfectamente centradas, sino que parecen señalar hacia una oquedad en la pared del ábside. He aquí otro detalle típico de las leyendas del Grial, una marca en el suelo que señala la dirección del escondite. San Juan de la Peña, donde la leyenda se hace historia y la historia leyenda. Durante los años de la Reconquista fue aumentando progresivamente la importancia del monasterio pinatense hasta el punto de que en el año 1025 el rey Sancho de Aragón donó Bailo, entonces una importante localidad, y sus pertenencias al citado cenobio, que se había convertido en panteón de reyes y nobles de Aragón. En esta época, los obispos se llaman en general de Aragón, e incluso se llega a establecer en un concilio local que el obispo de Aragón debe ser elegido de entre los monjes de San Juan de la Peña. Cuando Ramiro I, hijo del rey Sancho, decidió que la sede estable de la corte fuera la antigua ciudad romana de Jaca, construyó la primera catedral románica de España, pero originó un conflicto de jurisdicciones eclesiásticas que colocaba a los nuevos obispos de Jaca ante la necesidad de defender sus derechos frente a los derechos tradicionales de los citados monjes. La larga permanencia del Santo Cáliz en San Juan de la Peña está perfectamente documentada, pero no tenemos seguridad del momento en que dicha pieza llegó al monasterio. Sabemos que un auto de 14 de diciembre de 1134, visto y citado por el canónico magistral de Zaragoza, Carreras Ramírez, en 1698, dice ya que allí se guardaba. En un arca de marfil está el cáliz en que Cristo nuestro Señor consagró su sangre, el cual envió San Lorenzo a su patria, Huesca. Oñate, Sánchez Navarrete y otros estudiosos de la materia consideran que la llegada del cáliz al monasterio se habría producido posiblemente con ocasión de la visita al Reino de Aragón del cardenal Hugo Cándido, legado del Papa Alejandro II, quien llegó en 1071 con la misión de implantar el misal romano en tierras españolas, pues hasta entonces se había estado usando el rito mozárabe. Afirman que el legado papal se hospedaba en el monasterio y que el primer sitio en que se implantó la liturgia romana fue precisamente en San Juan de la Peña. Esa sería una buena ocasión para trasladar la copa al monasterio, pero no existe documentación que confirme este extremo. Quisiéramos destacar aquí un interesante detalle que no hemos visto mencionado hasta ahora en ningún tratado de historia del arte y que une la historia del Grial con los Pirineos españoles. Solamente en iglesias de dicha zona se representa la imagen de la Virgen portando el Santo Grial. Pasa desapercibido el hecho de que tal modelo iconográfico es único en el mundo, y conociendo que los artistas que realizaron dichas pinturas románicas eran de procedencia oriental, donde está prohibido crear modelos iconográficos que no tengan una base histórica, no encontramos otra explicación para dicha peculiaridad que admitir que los habitantes de los Pirineos conocían la existencia y pervivencia del Santo Grial y por ello no tenían inconveniente alguno en representarlo. San Juan de la Peña es un lugar insólito. Recuerda la mencionada Cueva de Yebra por su aspecto de nido de águila. No es visible desde lo alto de la montaña y tampoco desde la falda o desde el camino. Es cuando uno está prácticamente llegando cuando se ve la construcción del monasterio primitivo. Parece insólito que aquí esté el panteón real de tantos reyes y nobles y su apariencia material no parezca atribuirle la importancia que la historia sí da a este lugar. De aquí salió el cáliz en 1399 con el relicario completo, es decir, la empuñadura de oro y el pie tal como lo conocemos hoy en día. Y desde este lugar y momento tenemos documentos indubitados y con carácter oficial. Hace unos años se colocó una réplica exacta del cáliz de Valencia sobre el altar central de la iglesia primitiva y desde entonces cuentan los guías sucintamente la historia del Santo Cáliz, mencionando su paso por dicho lugar. Lástima que tiñan sus palabras, hemos sido testigos de ello, de un escepticismo impropio del lugar y de la reliquia. Está claro que San Juan de la Peña es un hito histórico importantísimo en la historia del Santo Cáliz, pues aquí se redacta el primer documento notarial que describe el objeto y recoge su historia tradicional. tradicional, pero además fue un lugar determinante en la aparición de las llamadas leyendas del Santo Grial. Es conveniente, por tanto, que antes de continuar con el hilo narrativo de la historia, nos detengamos ahora en el análisis de dichas narraciones para entender su origen y su verdadera significación. Nos parece que sea necesario extendernos aquí en una descripción detallada de las llamadas leyendas que surgen en torno a la búsqueda del Santo Grial, justo cuando nuestro santo cáliz se encuentra en los Pirineos. Las más conocidas versiones de estos relatos son la francesa de Chrétien de Troyes, escrita entre 1181 y 1191, la inglesa de Robert de Boron, de principios del siglo XIII, y la versión alemana de Wolfram de Eschenbach, finalizada en 1215, aparte del llamado Ciclo de la Vulgata, que relata las hazañas del rey Arturo. Dichas narraciones son el origen de la literatura épica de todo Occidente y tienen un enorme valor histórico y literario, por lo que han sido estudiadas profusamente desde todos los puntos de vista. Sin embargo, modestamente consideramos que estos estudios adolecen de un defecto común. Sus autores han tenido siempre un mismo punto de partida: considerar que dichos textos no hacían más que poner por escrito mitos antiguos que tenían solo un carácter simbólico. Hasta ahora, nadie se había preocupado de analizar si dichos textos tenían una base real, aunque hubiera sido adornada y transformada por la fantasía. Pocas veces se ha considerado la importancia de que dichas narraciones hayan tenido su origen en los cantos de los trovadores del Camino de Santiago. Efectivamente, una multitud de peregrinos recorrió el norte de la península ibérica desde finales del siglo XI, camino de la tumba del apóstol y de los otros importantes relicarios salvados de la invasión musulmana. Y con la presencia de multitudes se creó una rudimentaria industria del entretenimiento desarrollada por los trovadores. Sus relatos incluían sagas complejísimas como las historias del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, y allí se fueron injertando multitud de historias paralelas tomadas de viejos cuentos que se entrecruzaban y mezclaban con referencias propias del camino. Estos relatos, más que leyendas, son creaciones literarias que mezclan hechos reales con otros puramente imaginarios. Por ejemplo, la famosa corte de Camelot no existió nunca. De hecho, la palabra española camelo procede del nombre de la inexistente ciudad de la leyenda. Y el mismo rey Arturo es una recreación de un personaje real, pues nunca fue un rey medieval del estilo que pintan los relatos. Las historias del camino obviamente ganaban interés si se hacían referencias a hechos y lugares próximos a aquellos por los que los peregrinos discurrían. Si allí cerca se encontraba el cáliz, estaba cantado que en la saga del rey Arturo se introduciría esta referencia. Aunque cada versión tiene sus peculiaridades, podemos decir con carácter general que en la saga de la Tabla Redonda el relato de la búsqueda del Grial es literalmente un injerto. Estando los caballeros en torno a la citada mesa, tiene lugar una visión mística en la que unos ángeles hacen presente un cáliz que todos identifican claramente con el cáliz de la Última Cena. En este momento, los caballeros asumen la conciencia de que su misión debe ser la búsqueda y el hallazgo de la preciada copa y salen todos a por ella. El fracaso es general, porque solo consiguen cumplir su misión aquellos de corazón limpio y noble. Es frecuente que quienes han oído hablar superficialmente de estas narraciones, pero no las conocen realmente, repitan una y otra vez que el Santo Grial es el objeto más buscado de la historia y es algo inalcanzable, un mito de perfección imposible de lograr. Quizá se pueda pensar esto hoy en día, pero no es lo que dicen los textos originales. Si repasamos las historias medievales del Grial, veremos que allí no se dice tal cosa. Perceval llega hasta el cáliz y, según la versión alemana, la sagrada copa se encuentra en una montaña de los Pirineos que se denomina Montsalvat. Allí conoce al rey del Grial, Amfortas, al que se le titula como el rey pescador, atormentado por una herida que tiene en una pierna. Salvo en una versión francesa, que quedó inacabada y en la que no queda tan claro qué es el Grial, la narración inglesa y sobre todo la narración de Wolfram de Eschenbach se refiere indudablemente al cáliz de la Última Cena. Es inequívoco el pasaje en el que un misterioso personaje con las llagas de Cristo celebra la Eucaristía con el Santo Grial, del que se dice que todos los Viernes Santos una paloma, símbolo evidente del Espíritu Santo, renueva su poder consistente en conceder la vida eterna a aquel que sea digno de beber de dicho cáliz. Otro hecho que pasa frecuentemente desapercibido es que Grial es una palabra española de uso común en la Edad Media y que ha sobrevivido hasta nuestros días con el sentido de copa para el vino, en algunos lugares como Galicia. Esto no ocurre en ningún otro lugar de Europa, donde las distintas modalidades de la palabra, graal, grail, se conservan exclusivamente para referirse al cáliz de la última cena. La crítica literaria nos indicaría que lo lógico es pensar que el origen de tales relatos es la tierra española, puesto que la palabra clave de toda la historia se toma del romance español. Esto es coherente con el contenido del texto que indica que el Grial estaba guardado en los Pirineos, a una jornada a caballo desde Cataluña. Recientemente, el antropólogo alemán Michael Hesemann ha escrito un libro titulado El descubrimiento del Santo Grial, fin de la búsqueda, donde se analiza profundamente toda esta literatura y descubre, según nuestra opinión, el verdadero sentido de tales narraciones. Conocimos a Hesemann en un congreso internacional sobre las reliquias de la pasión organizado en 1999 por la Universidad Lateranense de Roma. De aquel encuentro surgió la amistad y largas conversaciones sobre el Santo Cáliz de Valencia, precisamente porque no se abordó la existencia de nuestro cáliz en tal congreso. El interés de Hesemann por el objeto que acababa de conocer fue enorme, dado que está especializado en el estudio de dichas reliquias y durante el año 2000 y 2001 estuvo investigando los aspectos menos conocidos de la tradición relativa al cáliz de Valencia. La versión de las leyendas medievales que él manejó fue la de Wolfram von Eschenbach, que precisamente es la menos conocida en España, puesto que nunca se había publicado en nuestro país antes de 1995. Ningún especialista extranjero se había preocupado de analizar dicha versión comparándola con hechos y lugares del Camino de Santiago, pero el profesor Hesemann, con los ojos nuevos de quien nunca se había planteado la posibilidad de que el cáliz de la última cena existiera, abordó sin prejuicios los elementos esenciales de dichas narraciones, llegando a conclusiones verdaderamente interesantes, algunas de las cuales nos permitiremos resumir brevemente. Hesemann nos indica que el famoso Mont Salvat no es otro que el Mont Salvatoris, el Monte del Salvador, en cuyas estribaciones se encuentra el monasterio de San Juan de la Peña. Por su parte, Amfortas, el rey pescador, no es sino un trasunto de Alfonso I el Batallador, fundador del reino de Aragón y Navarra, y que sería llamado Amfortas en su día porque Amfortas es Alfonso en occitano. Hay muchos detalles que coinciden con la biografía del monarca aragonés, incluida la herida de la pierna. Precisamente en Aragón, a Alfonso I se le consideraba poco menos que un rey mítico y se contaban muchas historias sobre su vida. La descripción que se hace del cáliz en el Parsifal también es particularmente significativa. Se dice de él que es una piedra preciosa, como nuestra copa, y que tenía una inscripción en la base que, según cómo se mirara, variaba de significado. También esto ocurre con nuestro cáliz, cuya inscripción en letra cúfica permite diversas lecturas. A este respecto, hay que añadir que Eschenbach le pone nombre a la copa a la que denomina Lapsit Exilis. Hesemann indica que según el profesor Hans Wilhelm Schaffer, especialista en paleografía de la Universidad de Colonia, el texto árabe de la inscripción de la base del cáliz podría leerse Al-Lapsit Asilis, expresión que fonéticamente es muy similar y que podría haber sido el origen de tan extravagante denominación. Por tanto, el de Hesemann es un estudio que tiene verdadera trascendencia, porque revoluciona lo que se había dicho hasta ahora sobre las leyendas medievales. Se decía que las leyendas eran una prueba contraria a la autenticidad del cáliz de Valencia. Esta se habría generado, como otras, a consecuencia de la aparición de un mito previo y no al revés. La interpretación de Hesemann coloca las cosas en su sitio, pues los cantos de los trovadores que hablan del Grial son anteriores a la escritura de dichas narraciones, y estas, a su vez, son muy posteriores a la estancia del cáliz en los Pirineos e incluso posteriores a la existencia del cáliz en San Juan de la Peña. Como hemos insinuado anteriormente, en San Juan de la Peña comienza la historia plenamente documentada del Santo Cáliz. Aceptemos o no como primer documento el auto de 1134, actualmente perdido, lo que es seguro es que en 1399 un acta notarial recoge la transmisión del dominio de la copa que pasa del poder de los monjes a la titularidad del monarca de Aragón, Martín I el Humano. Perdido ya el sentido de que el cáliz estuviera en los Pirineos, en un lugar tan conocido como poco accesible, era lógico que la reliquia dejara su antiguo escondite. Sin embargo, no le fue fácil al rey conseguir que los monjes se desprendieran del mismo. Necesitó el auxilio del Papa Luna, Benedicto XIII, que era entonces el papa a cuya obediencia se acogían los territorios de la Corona de Aragón, y el cambio por otro cáliz de extraordinario valor material y preciosa factura. Este cambio fue realmente providencial, pues unas décadas después un incendio destruyó el antiguo monasterio y con él el cáliz que había sustituido al retirado por el monarca. Martín el Humano deseaba que el santo cáliz formara parte de su relicario personal y con este motivo se lo llevó a la capilla del Palacio Real de la Aljafería en Zaragoza. El siguiente documento de la Cancillería Real que menciona el cáliz es el testamento del mismo rey Martín, fechado en 1410, en la ciudad de Barcelona. Se ha discutido si el cáliz llegó a estar en Barcelona, porque el hecho de que se mencione en el inventario de los bienes del monarca no significa necesariamente que estuviera en dicha ciudad. En todo caso, si el monarca quería el cáliz para tenerlo cerca y había pasado a vivir a la ciudad catalana, lo normal es que estuviera con él. De estar allí, se habría guardado en el relicario de la capilla de Santa Eulalia, que todavía se conserva junto al Palacio Real. El último paso de este largo itinerario se dio con el traslado definitivo del cáliz a Valencia. Era el año 1424 y fue consecuencia de la voluntad del monarca Alfonso V, el Magnánimo, quien decidió trasladar su relicario a la capilla de su residencia en la ciudad de Valencia. El santo cáliz formaba parte del relicario personal del rey de Aragón y por eso se custodiaba en la capilla del Palacio Real. Sin embargo, el monarca era un hombre inquieto y estaba en plena expansión del territorio de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, así que eran continuas sus ausencias del palacio. El custodio de dicho relicario era Mosén Antonio Sanz, capellán mayor de la capilla de Palacio y canónico y paborde de la Catedral Valenciana. Parece ser que fue a consecuencia de la muerte del mencionado eclesiástico cuando don Juan, el rey de Navarra, que hacía las veces del gobernador de Valencia y lugarteniente de su hermano Alfonso, decidió, en nombre de este, trasladar a la catedral las reliquias que quedaban en la capilla real. Se conserva en el archivo de la Catedral de Valencia un auto de los notarios Pedro de Argensola y Jaime de Montfort que menciona dicha entrega en depósito y especifica que entre las reliquias recibidas consta el cáliz en el que nuestro Señor Jesucristo consagró su sangre. El cáliz con las otras reliquias debió depositarse en la cámara oculta de la catedral, pequeña capilla que aún hoy existe sobre la puerta de entrada a la sacristía de la catedral. Cuando el cáliz llega a Valencia, han pasado ya los ardores medievales que suscitaban peregrinaciones masivas a los lugares de las reliquias, y por eso el cáliz, que ya hacía tiempo que pertenecía particularmente al rey, no causó ningún revuelo entre el pueblo. Se limitaron los canónicos a incluirlo en el relicario de la catedral y a mostrarlo excepcionalmente a los fieles en alguna ocasión especial. Nadie pone en duda que el cáliz haya permanecido desde 1424 en Valencia, pero no obstante nos gustaría mencionar que algunos hechos y documentos corroboran dicha presencia y el valor que siempre se le ha dado como reliquia de la Pasión de Cristo. En este sentido, vale la pena destacar que un conjunto de magníficos pintores quisieron plasmar en sus obras, al representar la institución de la Eucaristía, a Jesús con nuestro conocido cáliz con asas. Está claro que es un anacronismo, puesto que las asas son posteriores, pero querían constatar que era el mismo cáliz que custodiaban los valencianos. Entre las grandes obras habría que citar las de Vicente Masip, Juan de Juanes, Ribalta, y además infinidad de obras de religiosidad popular en puertas de sagrarios y en estampas, grabados, litografías, etc. Y tampoco es desdeñable la cita dedicada en el siglo XVI por el arzobispo San Juan de Ribera en su Biblia particular, donde anota, junto al relato de la institución de la Eucaristía, que el cáliz usado por Jesús se conserva en la Catedral Valenciana. El santo, muy apreciado por los valencianos, que lo denominan cariñosamente el Patriarca, destacó por su amor a la Eucaristía y fue el fundador del Real Colegio del Corpus Christi, un seminario que todavía funciona al día de hoy. A pesar de que la estancia del cáliz en Valencia ha sido bastante apacible, no podemos olvidar que ha tenido momentos de verdadero peligro, algunos involuntarios y otros debidos a acontecimientos bélicos que han hecho peligrar su existencia o al menos su permanencia en la ciudad. Entre los hechos que podamos considerar accidentales, hay que destacar, por encima de cualquier otro, el grave incidente ocurrido en 1744, que fraccionó para siempre la preciada reliquia. Ocurrió durante una procesión por el interior del templo catedralicio que la copa superior del cáliz, esto es, la reliquia propiamente dicha, cayó de las manos del canónigo que la portaba, partiéndose en varios trozos. Cuentan las crónicas que el pobre sacerdote sufrió tal impresión que cayó enfermo y, a pesar de que el cáliz fue primorosamente restaurado, murió en el plazo de 15 días. Para evitar este tipo de riesgos es por lo que actualmente, cuando se traslada el Santo Cáliz, se hace siempre dentro del relicario cilíndrico transparente que fue un regalo de la ciudad de Alcoy en 1959. En cuanto a los peligros bélicos, dos han sido los riesgos más inminentes. Durante la invasión napoleónica, el cáliz fue sacado de la catedral para ponerlo a salvo, llevándose a la ciudad de Alicante en 1809 y pasando después a las Islas Baleares. Llegó a Ibiza en 1810, permaneciendo posteriormente en Palma de Mallorca entre 1812 y 1813, de donde volvió a Valencia sin que sufriera más incidentes. Sabemos de la voracidad que las tropas napoleónicas demostraron sobre los tesoros artísticos de los españoles y conocemos también el ansia de poseer objetos míticos por parte del emperador francés, quien sin duda hubiera hecho lo posible para adquirir personalmente el mítico Santo Grial. Una hábil maniobra de los propios valencianos hizo imposible que se materializara tal propósito. La siguiente ocasión en la que el cáliz salió de la catedral y de la ciudad para evitar riesgos fue la Guerra Civil Española. Recientemente hemos podido reconstruir completamente cómo se produjo dicho salvamento al tener la oportunidad de entrevistar a los familiares y descendientes de los protagonistas de aquella historia. Poco antes de la profanación de la catedral que tuvo lugar el 21 de julio de 1936, el cáliz había sido retirado de su capilla por un canónigo que entregó la pieza envuelta en un periódico a su ama de llaves, a quien encontró en la calle porque venía del mercado y que recibió el encargo inmediato de poner a salvo la reliquia. La mencionada señorita, María Sabina Suey Ivana Clocha, con gran peligro para su vida, ocultó inicialmente en un armario de su casa el cáliz, pero tras sufrir uno de los habituales registros a que las autoridades republicanas sometían a los sospechosos de no ser adeptos, decidió colocarlo sucesivamente entre los muelles de un sofá y después bajo el fogón de la cocina. El día 21 de julio de 1936, después de celebrarse la Santa Misa, María Sabina Suey salió de la catedral llevando el cáliz a su domicilio en la calle Avellanas. Tres horas después, las turbas incendiaron la capilla y su contenido. En casa de los Suey estuvo a partir de ese momento el Santo Cáliz. El 8 de agosto hubo un conato de registro de milicianos que resultó frustrado. Lo escondió entonces, disimulado en un armario, don José Cortés Díaz, ayudado por su hijo Salvador, el cual sería asesinado semanas después. El 29 de agosto hubo otro registro, en el que no encontraron la sagrada reliquia. Viendo el peligro que corría el Grial, se llevó a casa de Adolfo Suey, hermano de María, en la calle de Pelayo, ocultándolo en un sofá. Aquí se sufrieron otros dos registros, y el 30 de enero de 1937 vuelve el Santo Cáliz a la calle Avellanas y se decide llevarlo a Carlet el 20 de junio del 37 a una casa de los Suey, habitada por Bernardo Primo Alufre. Posteriores y frecuentes registros y una orden del Gobierno de la República exigiendo que se realizaran obras en todas las cocinas de las casas obligaron a la susodicha a tomar una decisión definitiva para poner a salvo la reliquia. De acuerdo con su familia, decidió llevarse el cáliz a la localidad de Carlet, donde se practicó en una casa de la localidad un agujero en un muro que permitió que el cáliz permaneciera emparedado y oculto hasta el final de la Guerra Civil. La devolución de la copa se produjo el 30 de marzo de 1939, causando una gran alegría entre los fieles valencianos, quienes habían perdido la esperanza de que su venerado cáliz se hubiera salvado de la destrucción y de la rapiña. Estos malos presagios estuvieron a punto de cumplirse, porque existía un gran interés por parte del gobierno de la República en hacerse con la pieza. una investigación reciente ha puesto de manifiesto que un consorcio de joyeros judíos de Ámsterdam querían comprar el cáliz de Valencia a dicho gobierno a cambio de una importante suma de dinero. Narraremos aquí por último otro hecho curioso relacionado con el Santo Cáliz y con personajes que fueron protagonistas de una guerra, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. Poca gente conoce que tanto Hitler como Himmler pertenecían a una sociedad secreta y esotérica, la llamada Sociedad Thule. Como consecuencia de su afición por el esoterismo y por la búsqueda de objetos que consideraban revestidos de determinados poderes, estaban interesados por las reliquias a las que atribuían algún tipo de poder mágico. No podía faltar entre ellos el Santo Grial. Una prueba de hasta qué punto daban credibilidad a las historias elaboradas durante la Edad Media en torno al cáliz es que el propio Himmler vino a España y realizó una búsqueda personal en los Pirineos. Afortunadamente para nosotros, los alemanes no conocían que el cáliz de los Pirineos había terminado llegando a la ciudad de Valencia, y además identificaron erróneamente el Montsalvat de las leyendas con la Basílica de Montserrat, y como es lógico, sus pesquisas no tuvieron ningún tipo de éxito. El conocimiento que los valencianos y los españoles en general tienen sobre el Santo Cáliz es bastante deficiente hoy en día en una España altamente secularizada. Sin embargo, no siempre ha sido así. Ha habido altos y bajos en su conocimiento y en la devoción por él. Ya hemos dicho que cuando llegó a Valencia en el siglo XV, había pasado la hora de las peregrinaciones y los nuevos aires del Renacimiento, que entraron en la península precisamente por Valencia, no eran favorables al fervor por las reliquias en plena época de expansión del protestantismo. El racionalismo que trajo la Ilustración, movimiento que también tuvo una gran repercusión en Valencia, tampoco fue muy favorable a airear y venerar la existencia del Santo Cáliz, pues frente a la devoción popular exigía pruebas irrefutables que no podían darse. Esto ha hecho que durante varios siglos, aunque no se ha olvidado la existencia del cáliz, simplemente se le ha mantenido en un segundo plano, lo que no ha impedido que a lo largo de la historia muchos personajes históricos se hayan acercado a la catedral a venerar la Santa Copa. Con la llegada del siglo XX y el desarrollo de la técnica y los estudios históricos y arqueológicos, ya era posible plantearse una investigación científica sobre el Santo Cáliz, pero hubo de esperar a que pasara la primera mitad del siglo, que trajo a España tiempos revueltos y dramáticos. Es cuando la nación empezaba a recuperarse de las heridas de la guerra civil, cuando se produce el interés del arzobispo don Marcelino Olaechea por la investigación sobre el Santo Cáliz. Conocidos los resultados, fue él quien impulsó la creación de la Cofradía del Santo Cáliz con el objeto de sumar al pueblo a la veneración organizada en torno a la reliquia, que contaba hasta entonces únicamente con la Real Hermandad del Santo Cáliz, una entidad creada en 1919, pero a la que tan solo pertenecen miembros de la nobleza titulada. Desde finales de los años 70, la ola de enfriamiento religioso que ha sufrido España y el consiguiente desconocimiento de las cosas propias de la religión ha hecho que en estos momentos las nuevas generaciones de españoles desconozcan casi por completo las tradiciones religiosas de los pueblos que la integran. En este ámbito cada vez más adverso, la hermandad y la cofradía, casi en exclusiva, han acompañado del culto y la veneración al Santo Cáliz. Es indudable que el peor enemigo que tiene la reliquia valenciana es el desconocimiento de su existencia, especialmente entre los españoles. Se ha dicho que es una característica típica del español medio despreciar lo que desconoce, y en nuestros días desconoce cada vez más cosas. Así que tendremos que alegrarnos de que en los últimos años varios acontecimientos hayan coadyuvado un progresivo conocimiento de la existencia del Santo Cáliz. Quisiéramos destacar, en primer lugar, un hecho extraordinario que se produjo durante la visita, en noviembre de 1982, del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Valencia. Una comisión vaticana había considerado adecuado que, llegado el Papa a la catedral, venerara durante unos momentos el Santo Cáliz, colocado sobre el altar mayor sin la urna de protección que habitualmente lo cubre. Tras una breve explicación del arzobispo don Miguel Roca, el Papa, cerrando los ojos, besó muy fuerte la copa y preguntó si se podría utilizar en la Eucaristía que iba a celebrar. No estaba previsto, pero evidentemente no hubo ningún tipo de objeción. Juan Pablo II celebró una misa ante centenares de miles de personas en el Paseo de la Alameda de Valencia, utilizando el Santo Cáliz. Lástima que a nadie se le ocurriera que el Papa usara el canon romano para la misa. Otro acontecimiento que contribuyó a dar a conocer la reliquia a las nuevas generaciones fue la primera edición de la exposición La luz de las imágenes, que se celebró en la Catedral de Valencia durante el año 1999, impulsada por la Generalitat Valenciana. Por primera vez, un montaje audiovisual en la misma capilla del Santo Cáliz exponía a grupos muy numerosos la realidad del Sagrado Vaso. Para muchos fue un verdadero descubrimiento. La segunda visita de un papa a Valencia, producida en el contexto del quinto Encuentro Mundial de las Familias del año 2006, fue también la segunda ocasión en la que un papa contemporáneo usó el Santo Cáliz durante una celebración eucarística. Esta vez sí se había previsto la posibilidad de que esto ocurriera, y por ello se distribuyó a la prensa una información sucinta sobre la historia y significado del cáliz, e incluso se añadió a los misales que se editaron y se entregaron a los peregrinos el texto del canon romano. Han quedado para la historia, y se puede recuperar en internet, los momentos en los que pudimos escuchar al Papa Benedicto XVI decir que Jesús tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos para instituir la Eucaristía. Del mismo modo, acabada la cena, tomé este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo di a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Millones de personas en todo el mundo escucharon, esta vez correctamente, a través de miles de medios de comunicación, que el Papa estaba usando el que se consideraba el verdadero cáliz de la Última Cena. Este hecho ha tenido una trascendencia enorme en el conocimiento del Santo Cáliz en España y fuera de ella. Finalmente, quisiéramos señalar que en los momentos actuales hay un florecimiento del culto al Santo Cáliz y una valoración creciente de él. Lo prueba la celebración del primer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz del 7 al 9 de noviembre de 2008, contando por primera vez en la historia con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valencia, y promovido por el Arzobispado, el Cabildo Catedralicio, la Hermandad y Cofradía del Santo Cáliz y el Centro Español de Sindonología, de quien partió la idea. Entendemos que este es el buen camino para dar a conocer la existencia del cáliz y de los datos que tenemos sobre él. Podemos extraer al menos tres conclusiones perfectamente coherentes con lo dicho hasta este momento. 1. Consideramos altamente probable que el cáliz de San Juan de la Peña, actualmente custodiado en Valencia, fue el origen y modelo de las más importantes leyendas medievales sobre el Santo Grial. Encontramos en ellas diversos elementos que, más allá de la pura coincidencia, se refieren al cáliz que estamos estudiando. 2. La tradición que relaciona el Santo Cáliz de Valencia con el cáliz de la Última Cena, si no probada documentalmente de forma completa, lo cual pensamos que será prácticamente imposible, pues no existen apenas documentos originales de los primeros siglos del cristianismo, es coherente desde el punto de vista lógico e histórico. No se trata solo de elucubraciones fantásticas, conserva un fondo coherente con la realidad histórica. 3. En contra de la opinión popular, no existe en otro lugar ningún otro grial que tenga las más mínimas credenciales históricas, tradicionales o documentales para convertirse en competidor del cáliz de Valencia, que en cambio sí coincide desde el punto de vista arqueológico con lo que debió ser la copa usada por Jesús en la Última Cena. Posiblemente fue el profesor don Antonio Beltrán quien definió claramente el valor de este cáliz cuando, en el texto de su libro publicado en 1960 y actualizado en 1982, escribió literalmente: «La arqueología no solamente no prueba lo contrario ni censura la substancia de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica». Creemos, sinceramente, que esto es lo más que puede decir un arqueólogo honesto y nos parece que tiene un importante valor. Nosotros diríamos, en una forma más sencilla, que si el cáliz de la Última Cena se ha conservado en algún lugar, tendría que ser este. No es poco. Quisiéramos terminar haciendo referencia a una pregunta que frecuentemente y con cierta ingenuidad se formula acerca del Santo Cáliz de Valencia, y que es esta. ¿A qué se referían las leyendas medievales cuando decían que el cáliz, el Santo Grial, era la más deseada posesión para los hombres, pues otorgaba la vida eterna? ¿Acaso el Santo Cáliz tiene poderes mágicos? Más allá de la respuesta concreta que merece tal pregunta, haremos una reflexión. Hay que recordar, porque nuestra sociedad actual descristianizada no lo recuerda, que la Edad Media tenía unas claras raíces cristianas. Evidentemente, los trovadores estaban haciendo literatura, pero actúan dentro del marco de esa cultura cristiana. Leyendo atentamente lo que dicen, podemos descubrir que, en el fondo, no se refieren al Grial como un objeto que obrara prodigios así, en general. En realidad, la literatura griálica se hace eco de las palabras de Cristo cuando afirma: «Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna». La resonancia de estas palabras es diáfana. Lo que hacían los trovadores era una referencia al prodigio cristiano de la Eucaristía. Para ellos era lo realmente importante. Nosotros, en consonancia con esta idea, podríamos terminar señalando que por mucha importancia histórica que tengan los objetos, nunca nos deben desviar de lo que es esencial. Como dice el proverbio, cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando el dedo. Es verdad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En nuestra historia, numerosos objetos han suscitado fascinación e incluso veneración por las leyendas e historias que se encontraban a su alrededor. Espadas que pertenecen a héroes antiguos, mobiliario y ropajes de grandes personajes o utensilios de uso diario que se guardaban como un gran tesoro. Pero de entre todos estos objetos, las reliquias religiosas son las que más fascinación han generado a lo largo de los siglos, moldeando la historia de los reinos y otorgándole poder y prestigio a quien tenía en su poder una de las reliquias de Cristo. En la Europa medieval se creía que el contacto con los restos de santos o del mismo Cristo tenía virtudes sanadoras y espirituales. De ahí que se desarrollara un intenso tráfico de reliquias, en el que no faltaron los casos de robo e incluso de fraude. La situación llegó a extremos tan disparatados que no resulta extraño que fuese uno de los aspectos especialmente criticados por la Reforma en el siglo XVI. Pero el valor de estas reliquias no solo residía en que los habitantes de la Europa medieval pensaban que estos artículos tenían propiedades curativas y milagrosas. Además, aportaban prestigio a sus poseedores. Por eso los reyes buscaron esas reliquias que les otorgarían la relevancia que buscaban. Poseer una reliquia era visto como un símbolo de poder, tanto para una iglesia como para un reino. Reyes, papas, príncipes y nobles eran los que tenían más acceso a estas insólitas reliquias y las utilizaban para curaciones y para dotar de prestigio a sus reinados o papados. La aparición de las reliquias durante la Alta Edad Media es un acontecimiento histórico que define, ¿no?, la propia Edad Media. El Cáliz de Valencia, o las reliquias de Santiago de Compostela, o las que habían en Oviedo. Bueno, pues no son acontecimientos aislados, no son hechos aislados que suceden aquí en la península ibérica, sino que forman parte, podríamos decir, de un movimiento mucho mayor, un movimiento internacional en el que estaba introducida toda Europa durante esos años, ¿no? Que es esta devoción por las reliquias. La sábana santa, los pedazos de la cruz o las espinas de la corona de Cristo son ejemplos de estas reliquias que movieron al mundo cristiano medieval. Pero esta fascinación por las reliquias por toda Europa no es algo fortuito. Este interés por las reliquias no es algo casual, sino que viene dado porque desde Roma se establece un decreto por el que se obliga a que cada una de las iglesias que se construyan tiene que hacerse sobre una reliquia, ¿no? Tiene que tener una reliquia. Entonces, claro, el hecho de estar en un momento histórico en el que Europa está en lucha permanente, ¿no? Contra el Islam o contra las distintas culturas invasoras, la construcción de iglesias permite esa lucha, ¿no? Permite esa expansión del cristianismo. Desde los distintos sitios de Europa empiezan a pedir reliquias, pues a Tierra Santa, a Roma, para poder levantar iglesias y que el cristianismo, por así decir, se expanda, ¿no? Y en especial en la península ibérica, las reliquias cumplieron un papel fundamental en la lucha contra el Islam y la reivindicación de la fe cristiana. Aquí en la península ibérica fue un elemento fundamental para la reconquista porque, bueno, Santiago de Compostela, Oviedo, eran puntos clave para lo que era el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, cuando nace en el siglo IX, en todo lo que es la parte norte de la península, permite esa entrada de esa cristiandad europea, ¿no?, de esa cristiandad moderna en España, y permite, por así decir, la construcción de una serie de iglesias con esas reliquias que van expandiendo el cristianismo y que van permitiendo esa reconquista del cristianismo sobre todo lo que es la península ibérica, con lo cual son un elemento clave. Pero de entre todas las reliquias que podemos encontrar a lo largo de nuestra geografía, hay una que sobresale tanto por el interés del público general, por su significado religioso, como por los datos históricos e empíricos que se tienen a su respecto. Es el Santo Cáliz de Valencia, una copa ceremonial realizada en ágata finamente pulida, que la tradición la sitúa en las manos de Cristo durante la Última Cena, y la arqueología ha demostrado que fue elaborada en una época similar a los sucesos ocurridos en la Biblia. A lo largo de la historia se han identificado hasta 10 griales como auténticos. Hay reliquias en León, en Génova, Dublín e incluso en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero los otros cálices han ido cayendo porque no han pasado el filtro arqueológico. Eran muy posteriores o tenían otra finalidad. Estaban hechos de otros materiales o no cuentan con la historia oral. La reliquia del Santo Cáliz, yo me atrevería a decir que es la reliquia más documentada que tenemos de la cristiandad. Por encima, pues, de la Sábana Santa o del Santo Sudario, de tantas reliquias que hay por ahí, de la lanza, de la corona de espinas, ¿no? Pues esta del Santo Cáliz es la más documentada y nos habla de la presencia del Señor en el contexto de esa última cena, cuando Jesucristo instauró el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, hablar del Santo Cáliz es hablar del Señor y es hablar de las raíces de nuestra fe, de la Iglesia, de la fe cristiana. Nosotros tenemos el aval histórico, el aval arqueológico, el aval litúrgico, el aval de la tradición judía. Entonces, lo mejor es que esta copa hable por sí. Diversos estudios se han realizado sobre esta reliquia y sobresale por encima del resto el estudio arqueológico realizado en los años 60 por el profesor Antonio Beltrán. Es el único que ha sido autorizado a desmontar el Santo Cáliz y sus conclusiones avalan del lado de la arqueología y de la historia la existencia de esta copa entre los años 100 y 50 a.C. y su utilización como copa de bendición de una familia judía para celebrar la Pascua. Nadie ha refutado esta teoría, que es una copa de bendición de la típica cena judía. Los judíos celebran la Pascua de Israel, el paso del Señor, y en cualquier familia judía existe una copa de bendición. Esta es la copa de bendición que una familia, creemos que sería por la tradición la familia de San Marcos, dejaría al Señor para poder celebrar la Pascua con los apóstoles. Por lo tanto, tenemos la certeza que es una copa de bendición de la cena judía, de este material, ágata cornalina, que es una especie, pues, de mármol traslúcido, y luego tenemos la certeza de que es una copa tallada. Estas afirmaciones realizadas por el profesor Beltrán demuestran el origen de la copa, pero las investigaciones no solo han demostrado su origen en los tiempos de Cristo, sino que gracias a las crónicas reales podemos datar todo el viaje que realizó el Santo Cáliz hasta llegar a la Corona de Aragón, y las rutas que siguió durante varios siglos hasta situarse en su actual ubicación, la Catedral de Valencia. Además, en todos estos documentos se puede vislumbrar la importancia que el propio cáliz tenía en la Edad Media. El cáliz es una pieza apasionante. Y es apasionante porque no solo tiene interés hoy, ¿no?, ni en la Edad Media, ni en el Nuevo Testamento, sino que el interés que ha despertado, la pasión que ha despertado, el deseo por conocerlo, se ha mantenido a lo largo de los siglos siempre vivo. Aparece en el Nuevo Testamento, lógicamente, y a partir de ahí la documentación es muy abundante, de cualquier tipo y por cualquier interés, ¿no? Vemos como los libros de viajes de los primeros viajeros que iban a Tierra Santa, que iban a Jerusalén en busca de las huellas de Jesús, cuando van a los distintos lugares, cuando van a la Basílica de Constantino, hablan de que allí han visto la reliquia y hablan de cuatro reliquias: la del madero, la de la esponja, la de la vara y la del cáliz de la Última Cena. Pero es que luego no deja de aparecer a lo largo de toda la historia. El cáliz de la Catedral de Valencia es una de las piezas más documentadas que se pueden tener. O sea, se documenta pues en Juan de la Peña, luego en Zaragoza, luego en Barcelona, luego en Valencia. Pero ya no es solo la documentación real, la notarial, sino que incluso es una pieza que aparece en la literatura, o sea, en las leyendas artúricas, en todo lo que era la literatura medieval que acompañaba, ¿no?, a lo que era el Grial, que se vincula luego más adelante con el cáliz. También es de las poquísimas piezas que podemos ver que aparece en todo lo que es la pintura del barroco, Juan de Juanes, Massip, Ribalta. El Museo de Bellas Artes tiene también documentado el cáliz porque aparece en muchísimas obras y que en la actualidad sigue despertando el interés y el apasionamiento de investigadores que se acercan a la pieza a través de la arqueología, a través de la paleografía, a través de la historia, a través de la pintura, como decíamos, ¿no?, de la música, de la orfebrería. O sea, es que desata pasiones. El cáliz, cuando aparece en un documento en la Corona de Aragón en 1399, es el paso, por así decir, de manos de la Iglesia a manos de los reyes. Ya forma parte del tesoro real, gracias a Martín el Humano, que lo consigue los monjes de San Juan de la Peña. Y en el recorrido de la Corona de Aragón se puede ver también el interés que despierta la reliquia. El interés que tenía Martín el Humano era un interés religioso, ¿no? Era súper devoto de las reliquias, o sea, vivía rodeado de reliquias, estaba obsesionado por conseguirlas. A la muerte de Martín el Humano, sin descendencia, se produce el compromiso de Caspe, que le da el trono a Fernando de Antequera. Pero entre Martín el Humano y Fernando de Antequera aparece una figura apasionante, que es Margarita de Prades, que es la reina viuda, que, claro, se queda sin nada. Y lo que hace cuando las reliquias del rey pasan a la capilla de Santa Águeda en Barcelona es llevarse las más importantes. Y ahí empieza una disputa entre los celestinos que custodiaban la capilla de las reliquias, Fernando de Antequera, que era el nuevo rey, y Margarita de Prades, para que le devuelvan las reliquias. Finalmente aparece en escena Alfonso el Magnánimo, que es el rey, que es un gran estratega, y que es el que finalmente, gracias a su capacidad negociadora, consigue que Margarita de Prades le devuelva la reliquia, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues viene a Valencia. Y lo que hace Alfonso el Magnánimo ya no es ese interés religioso, sino que el interés de Alfonso el Magnánimo es, uno, dar una imagen de ser un rey elegido por Dios, ¿no? Al aparecer con sus reliquias da una imagen de que es un rey que ha sido elegido por Dios, que está por encima del bien y el mal, pero no solo eso, pero a él lo que le interesa es la conquista, ¿no? Entonces, para su conquista en el Mediterráneo, una vez ha conseguido el cáliz de Margarita de Prades, lo que hace es utilizarlo como prenda para un préstamo para sus conquistas en el Mediterráneo, con lo cual vemos que las reliquias no es que solo tengan un interés religioso, ¿no?, sino que tienen infinidad cantidad de intereses que las hacen un elemento de lo más codiciado durante la Edad Media y fundamental en la Corona de Aragón. Verdaderamente son piezas clave, y sobre todo el cáliz es una pieza clave. A lo largo de la historia se han realizado importantes trabajos de investigación sobre la copa. El profesor Beltrán fue el primero en contextualizar históricamente al Santo Cáliz de Valencia, pero ha sido la última investigación, la del profesor Gabriel Songel, la que viene a demostrar una nueva hipótesis sobre el patrón de diseño utilizado para la configuración del llamado Santo Cáliz. Bueno, pues esta investigación empezó como hace 6 años, buscando contenidos para una exposición sobre las marcas de cantero en Valencia. Las marcas de cantero son marcas que están esculpidas sobre piedra, están documentadas en la historia del arte, y para nosotros son los orígenes del diseño gráfico. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, ver los fundamentos del diseño y comprobar que esos principios ya se manejaban en tiempos de los romanos, de los griegos y especialmente a partir de la Edad Media. Estamos en la ciudad politécnica de la innovación, ¿no? La innovación es intentar dar enfoques nuevos con el conocimiento que ya se tenía, pero de una forma transversal. Y una lectura transversal es lo que nos ha permitido llegar a las conclusiones que hemos tenido, ¿no? Los análisis compositivos realizados partiendo de los patrones utilizados en la Edad Media para las marcas de cantero vienen a demostrar que el orfebre que realizó aquella reliquia conocía los cánones de diseño y los utilizó para su composición. Esta hipótesis se confirma aún más al comprobar que la inscripción que se halla en la base del cáliz fue realizada siguiendo otro de los patrones de diseño de marcas de cantero medievales. Lo interesante es precisamente hacer cruzar esta información. ¿Cómo es posible que en la Edad Media qué criterios compositivos siguieron para componer el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad? Y en todo caso, ¿cuándo se pudo hacer y quién pudo ser el autor, ¿no? En la Edad Media lo que plantea Fran Riza es que básicamente se manejaron 4 patrones, 4 retículas compositivas, ¿vale? Sobre cada una de ellas elegía unas líneas y marcaba ahí su marca, y luego esta retícula desaparece. Primera sorpresa fue que viendo que la inscripción entraba perfectamente en esta retícula, con lo pequeña que estamos hablando, que son 15 milímetros. Fijaros la coincidencia en lo que es el patrón compositivo. Obviamente, lo que pone ahí estaba geométricamente muy calculado, y por lo tanto requería un conocimiento muy exacto de lo que se quería con él. Lo más sorprendente fue que uno de estos patrones que hemos visto, como vemos, coincide plenamente con la composición del cáliz. Cuando tantos puntos geométricos coinciden, es que no hay casualidad. Estaba la intención de hacerlos coincidir. Estamos hablando que una de estas geometrías, en este caso, son las geometrías habituales de la geometría sagrada, que eso también está muy documentado en la historia de la cultura, pero por mencionar lo que es la proporción de la altura del cáliz, el nodo central, cómo coincide en el patrón central, las asas, cómo coinciden con las tangentes de los círculos, demuestra que había un cálculo y un diseño muy pormenorizado de cómo se quería componer el cáliz. Mi sorpresa fue que esto no se había estudiado hasta ahora, por lo tanto pudimos comprobar que aquí había mucho margen de actuación todavía, que había mucho por estudiar. A medida que hemos ido avanzando, nos ha llevado a otros datos, ¿no? El siguiente dato, lo hemos mencionado, si la inscripción la teníamos en este modelo, en este patrón que es circular, sugería, como hipótesis de trabajo, que podía tener una lectura especular. Por otra parte, esta investigación es la primera que revela el criterio compositivo de esta reliquia venerada en Valencia en particular y por la Iglesia Católica en general. Durante la preparación de un proyecto de investigación sobre las marcas de cantero en la Catedral de Valencia, surge la inscripción sobre el Santo Cáliz. El investigador Antonio Beltrán, catedrático de arqueología en la Universidad de Zaragoza, analizó la citada reliquia y dedujo que la inscripción era árabe y que el conjunto del cáliz fue montado entre los siglos XII y XIII. Estos signos que veíamos que podrían parecer hebreo arcaico nos lleva a precisamente uno de esos 72 nombres del nombre de Yahvé. En hebreo no se puede mencionar el nombre de Dios tal cual, tiene múltiples descripciones que son de atributos de la figura de Dios, y una de ellas es Yoshua Yahvé. Qué casualidad que nos encontremos que la descripción se puede interpretar como Yoshua Yahvé, porque viene a significar Jesús es Dios. Que efectivamente algo muy habitual en la cultura hebrea es lo que se llama el tetragrama, como la figura de Yahvé en 4 letras lo concentran prácticamente en 2 letras, que es lo que vemos en la inscripción. Pero una revisión actual, desde el campo del diseño de marcas y las retículas compositivas que las agrupan, ha permitido abrir nuevas hipótesis y nuevos descubrimientos, cuanto menos sorprendentes, sobre el criterio y modelo compositivo o patrón de diseño utilizado, tanto del cáliz como de la inscripción que en él se encuentra. Con esta investigación de Songhel se ha demostrado la existencia de un patrón de diseño del Santo Cáliz y que dicho patrón fue utilizado también en las marcas de cantero del gótico centroeuropeo. Es importante mencionar que el origen del cáliz es esta copa, esto es una réplica en resina, esto es una ágata que es casi traslúcida, cuando arrojas algo de luz, como parece que salga fuego del propio cáliz, ¿no? Esto es lo que los arqueólogos, especialmente la investigación de Antonio Beltrán en los años 60, demostró que esto pudo estar en la última cena. Es importante mencionar que Antonio Beltrán no era creyente y lo advirtió cuando le encargaron el trabajo de investigación. Y llegó a la conclusión que pudo estar, porque es de una ágata que se genera exclusivamente en la zona de Alejandría. Por lo tanto, estuvo en Israel en el siglo I. El tipo de copa es de un estilo de la época romana y es de un cáliz de bendición de tradición judía, porque estuvo, como nos transmite la Biblia, en la noche de una Pascua judía. Por lo tanto, a partir de aquí es donde surge. Es en la Edad Media cuando se le añade todo lo que podía ser llamado el relicario. Ahora mismo es toda una misma pieza y, por lo tanto, todo se concibe como el Santo Cáliz, ¿no? No estaba muy datado, se apuntaba en torno al siglo XIII o XIV, pero vamos a ver cómo hay datos que apuntan que podría haber sido mucho antes por los recursos compositivos que utilizaron. Los análisis compositivos y de proporción, pues como hemos visto, estamos hablando de un cáliz muy pequeño y donde vamos a ver cómo todos los detalles tienen un sentido. Estamos hablando de la Edad Media, una época donde todo era simbolismo, no había nada dejado al azar. Se ha demostrado la relación existente a través del mismo patrón de diseño entre el diseño del conjunto de la reliquia y la inscripción que en ella se encuentra. Ambas demostraciones nos dan una idea del flujo de las ideas y la información en los siglos XII y XIII, así como las influencias de la tecnología del momento. Aquí es donde empezaría la otra parte. ¿Quién pudo ser el autor de esta inscripción y por qué lo planteó así? Esto nos lleva a pues de nuevo, iniciar otro tipo de investigación, ver en la época medieval quién pudo ser, quién hacía dibujos o tenía esquemas que contenían este componente teológico tan importante, y nos encontramos que en un manuscrito que resultó ser de Pedro Alfonso, pues encontramos en un manuscrito un diminuto inscripción que es precisamente todo a un discurso teológico de la figura de Yahvé y de la Trinidad. Importante como analizando o entrando en la figura de Pedro Alfonso, resulta que había sido el rabino de Huesca. Se convierte al cristianismo precisamente en la época de Pedro I y Alfonso I el Batallador, en los hijos de Sancho Ramírez, y por eso toma el nombre de Pedro Alfonso. Los dos lo apadrinan. Había sido cristianizado en la corte de Aragón y es precisamente el que posiblemente pudo ser el inductor de tanto la inscripción de que vemos en el cáliz como de la composición. ¿Por qué razón? Porque como buen rabino tenía todo un conocimiento de la tradición hebrea, como buen estudioso hablaba hebreo, hablaba árabe, porque era la lengua franca de aquel momento, más luego tener que demostrar que era más cristiano que nadie, pues argumentó con estos dibujos, que para mí son extraordinarios, ¿no? Como de nuevo recupera las cuatro letras en hebreo que representan el nombre de Yahvé, él lo desarrolla en latín y además desarrolla la idea de cómo en Dios se puede ver en la Trinidad. De nuevo vemos las geometrías utilizadas, los patrones corresponden a lo que se manejaba, con lo cual nos da a entender que este pudo ser el autor de esta inscripción, ¿no? De hecho, entrando un poco en el detalle, partiendo de este dibujo, que por la dimensión, el concepto teológico que nos representa, con las cuatro letras de Yahvé, vemos la semejanza que tendría con lo que planteábamos con las iniciales en hebreo, y luego otra teoría que se planteaba, de Agustín Blasco concretamente, en la que podría ser incluso en árabe. Nos encontramos como según los expertos en inscripciones árabes, permitiría múltiples lecturas, y yo propongo, a partir de la teoría que planteaba Agustín, otro tipo de sílabas que nos llevan un poco a hacer coincidir la idea de que Alá, Aisha, Jesús es Dios, con lo cual, de nuevo, refuerza mucho más el sentido de la inscripción que tenemos en la base. Entrando en la tercera parte de lo que es los detalles decorativos del cáliz, bueno, pues llama la atención que tenemos aquí una cantidad de grabados con una geometría que se llaman lacerías, y que son unos nodos que aparentemente, tradicionalmente, las lacerías son dibujos sin fin, son nudos que van circulando, pero en este caso son cadenas que están cerradas, ¿no? Y luego tenemos unos dibujos en las asas con unas hojitas decorando y tal. Bueno, pues resultó ser que estudiando lo que se llama el programa iconográfico, dice, vamos a interpretar que todo el conjunto tiene un sentido, y por lo tanto vamos a ver cada detalle. Bueno, pues nos encontramos que de entrada el diseño del cáliz coincide plenamente con la moneda que acuñó Sancho Ramírez, padre de Pedro I y Alfonso I el Batallador, y Ramiro II. Resulta que los numismáticos, los expertos en monedas, identifican que esta moneda representa al tronco de Jesé. Es como una representación en tres dimensiones, en este caso en dos dimensiones, de lo que luego va a ser el cáliz. Tenemos un vástago con una cruz arriba, y lo que son las ramas del vástago representan el salmo de Isaías del tronco de Jesé, que anuncia la venida de un Mesías. Fijaros la coincidencia con la composición del cáliz, con las asas, obedecen exactamente a la composición de la moneda. En vez de la cruz, lo que tenemos sería la copa del cáliz. Si está anunciando un Mesías, y con la celebración de la última cena tenemos la venida del Mesías, de nuevo la coincidencia del mensaje es extraordinaria, ¿no? Y encima eso le da sentido, porque las ramitas son las hojitas que vemos en los laterales del cáliz. Por lo tanto, claro que tenía un sentido absolutamente todos los detalles que vemos en el cáliz. Lo interesante de la investigación, un documento que los historiadores que conocían y que está traducido, está transcrito, pero, curiosamente, no se había publicado, no se había visto. Este documento es conocido por el Relicario de San Juan de la Peña. ¿Qué ocurre? Que no estaba en los documentos habituales de la Corona de Aragón, porque se hizo en La Rioja, y estaba en un monasterio en La Rioja. El documento en sí, como hemos visto, llama la atención porque tiene unos huecos en el centro, son columnas, hay diferentes manos, hay diferentes letras en diferentes proporciones, y, bueno, pues parecía dar a entender que había un criterio gráfico con el que se compuso este texto, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de nuevo aplicando los principios de diseño gráfico, aplico la ley de Tischol, decir que esta ley se descubrió en 1958, anteayer prácticamente, que lo que hacía era analizar muchos manuscritos en la Edad Media, cómo se habían clasificado. Este hombre era un diseñador gráfico, y analizando composiciones gráficas, lo que ya hoy llamaríamos maquetación, pues sacó una serie de pautas geométricas. Bueno, pues este manuscrito la cumple exactamente. ¿El criterio cuál es? Que las dobles páginas, trabajamos con las diagonales, que aparecen unas verticales, y que esos son los que nos dan la proporción de la caja de texto, tal cual lo conoceríamos ahora mismo, ¿no? En una proporción áurea nos daría la altura de la caja, y vemos que, de nuevo, este texto ha sido muy estudiado. La maquetación es de una extraordinaria exactitud y una perfección que, de nuevo, como veíamos con la composición del cáliz, pues realmente llama la atención, ¿no? A partir de aquí, se planteaban varias hipótesis, que esto es lo que realmente llevó tiempo, ¿no? Porque, claro, curiosamente, en los detalles que aparecen compositivos que más llaman la atención, es desde luego una mayúscula muy grande, se podía entender como alfa. Hay una omega, que es de un texto posterior, pero que podía ser una transliteración de alfa y omega. En realidad es una omicron, pero podía ser alfa, omega, principio y fin. Llama la atención que las tres letras finales del texto, lis, están separadas, están muy separadas, mucho más separadas que el resto del texto planteado, ¿no? Y que luego hay muchas mayúsculas en el universo que genera todo este texto. Y además está insertado en el libro original, que es además del siglo X, donde en un hueco en blanco en la letra C está insertado esto. Por lo tanto, partiendo un poco de que tenemos un documento que había sido compuesto, podría haber habido un criterio compositivo, no explícito, pero sí implícito. Y aquí es donde continuó la investigación, precisamente analizando referentes de aquella época, incluso de siglos anteriores, con toda la tradición de mensajes ocultos, más o menos evidentes, y esto nos lleva a observar cómo las firmas papales, lo que se llaman los benevaletes, que eran una especie de visto bueno, eran unos ejercicios de composición tipográfica que llamaríamos ahora, donde cada papa, sobre una N mayúscula, hace la composición del benevalete, jugando con los ángulos que generan unas verticales y unos ángulos, ¿no? Y cada papa tenía su particularidad. Con estos criterios es como desarrollamos sobre el texto original, que vimos, ver cómo se podría producir este tipo de composiciones, ¿no? Nos encontramos que en este documento empezábamos con la C, porque es donde está inserto el documento del relicario, y uniéndolo con la primera A del texto y las letras LIS, que es en el que acaba el texto, tendríamos un cáliz. Resulta que en el glosario, que es el diccionario de la época, el diccionario del siglo X, este texto es del siglo XI, con lo cual ya se utilizaba el término cáliz, y ahora veremos cómo exilis, que es el de Prida Preciosa en todo caso, está también recogido en la E, en el diccionario, en las hojas posteriores. Bueno, pues resulta que con la composición de cáliz, orientando hacia Jerusalén y hacia San Juan de la Peña, resulta que tenemos el cáliz, lápiz, exilis en el otro eje, utilizando la I que está en este bloque y utilizando los lis, y además apuntando hacia Domini, en los dos ejes, con lo cual nos encontramos cáliz, lápiz, exilis, Domini, un cáliz de piedra preciosa del Señor. Nos encontramos con una referencia implícita a lo que es el cáliz que pudo estar incluido en este relicario, con lo cual convierten a este documento histórico en una referencia que menciona, aunque sea de una forma implícita, a lo que es el Santo Cáliz, ¿no? La importancia de estos descubrimientos ponen de manifiesto varias cosas. Primero, que las marcas de canteros son la prehistoria del diseño de marcas. Segundo, que la concepción global del diseño en la que el mismo patrón es utilizado en las partes y en la totalidad de la obra. Tercero, se demuestra la existencia de patrones geométricos complejos de diseño ya en el siglo XII y XIII. Cuarto, estas marcas tienen un carácter universal al estar presentes por toda la geografía española y europea. Quinto, que existen conexiones entre canteros y sus descendientes en varios países. Sexto, que existen conexiones de canteros europeos que trabajaron en Valencia y otras ciudades españolas y europeas al encontrar las mismas marcas en Valencia y en otras catedrales europeas. Y séptimo, se demuestran las influencias artísticas y la transferencia del conocimiento y la tecnología de la construcción en el medievo. Estas conclusiones se extrajeron del primer estudio del Santo Cáliz por parte de Gabriel Songel, pero también cabe destacar que tras las últimas investigaciones sobre el Santo Grial de Valencia, podemos afirmar al 100% que tanto el cáliz como la inscripción en su base se compusieron utilizando patrones de diseño propios de las marcas de cantero. El cáliz corresponde a un programa iconográfico en el que cada detalle tiene su significado. La investigación de Songel ha sido la última llevada a cabo sobre el Santo Cáliz de Valencia, un estudio que adelantó 300 años la primera referencia a este objeto sagrado. Por supuesto, no será la última, habrá muchas más en el futuro. Investigaciones que contextualizarán y ajustarán todavía más la existencia de este grial a lo largo de los siglos. El Cáliz de Valencia es el objeto sagrado más documentado e investigado de la historia, y todos los estudios nos indican que estamos ante una de las reliquias legítimas del cristianismo. Lo sea o no, ahí cada uno saque sus conclusiones, lo que no se puede negar es que ningún otro posible Santo Cáliz del mundo responde con tanta exactitud a la historia como el de Valencia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí en Voces del Misterio. Entonces, les esperamos. Gracias.